Estación Popular. Estás escuchando Panorama. Compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. Ahora sí. Hola Juan, buen día. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, un poco acalorado, pero bien, bien. Está lindo el calor. Y sí. Pero está lindo para pasear, agüita. Para estar ya al lado de un río. Exacto. En la pileta. Sí. No está para andar laburando. Y está difícil, pero bueno, hay que salir de vacaciones acá en las sierras. Ah, sí, lo que hacemos siempre. Y claro, salir de vacaciones a pasear por acá por Huerta. Sí, ayer estuve por ahí. Y claro. Ayer fuimos con los chicos del cole, los dos quinto años. Ajá. Visitamos la reserva Nahuantica. Ah, qué interesante. Sí, muy lindo, muy lindo. Una jornada era de convivencia, así que fuimos. Nos comimos los choris ahí en el... Ajá. Que tienen un quinchito hermoso. Después hicimos la caminata, donde se pueden ver, la flora autóctona. Ajá. Mezclada también con la introducida. Y hay de todo, hay sí. Hay de todo. Es la reserva local. Exactamente. Pudimos ver los morteros, la cueva. Toda la belleza que se ve desde ahí arriba, ¿no? De nuestro valle hermoso. Y bueno, después fuimos al río La Muyuna. Estuvimos ahí, nos metimos al agua. ¿Cómo lo toman los alumnos, alumnas, estudiantes del colegio secundario a un paseo de estas características? No, les encanta. La verdad que son vivencias que vienen re bien. Nosotros lo hacemos en el marco de la convivencia porque nosotros tenemos dos quinto años, que en sexto pasa a ser uno. Entonces son dos grupos que durante 5 años vinieron separados, en aulas separadas, y que bueno, buscamos de alguna manera de empezar a integrarlos porque el año que viene conviven todos juntos, ¿no? Ah, mira vos, ya se van integrando a otro nivel. Exactamente. Viste que a esa edad ellos ya tienen reuniones, fiestas y cada uno tiene sus jodas por separado. Entonces, bueno, esta es una forma de empezar a integrar para que después la convivencia sea más linda dentro del aula, para que ya se vayan fortaleciendo los lazos. Y claro, y a lo largo del año, ¿cuántas actividades de este tipo se hacen? Y de convivencia se hacen varias, pero con salidas son menos. Muchas son dentro de la escuela, digamos. Con salida, esta es la segunda que ellos hacen los dos cursos. Una dentro de lo que es lo educativo, porque hicieron el circuito productivo de Colonia Carolla. Ajá. Entonces ahí pasaron todo un día y bueno, esta es la segunda. Después tenemos actividades como por ejemplo el Día del Estudiante, la muestra técnica anual, ¿no? Y otras que se hacen en el aula o que preparan los profes de educación física, siempre pensando en lo que es convivencia. Vanessa Almada, que es columnista de este programa, pero además es docente, para quien no lo sabe, del colegio del IPET 200, y siempre nos está contando lo que pasa en el colegio. Claro, así es. Novedades. Novedades. El centro de estudiantes. Exacto. Bueno, Los viajes, las ferias. Exacto. Las chicas también estuvieron del centro de estudiantes en Buenos Aires, representándonos. Allá eligieron trabajar en la comisión de ESI. Así que muy bueno porque vinieron con un montón de propuestas y de ideas nuevas que ya empezaron a plasmar. Hicieron ayer una jornada con los tres primeros años sobre bullying. Así que bueno, estuvo muy buena. Yo no pude presenciar, estuvo acompañándolas la coordinadora de curso. Anteayer fue, perdón, la jornada. La coordinadora de curso, y la verdad que salió muy contenta por el trabajo que habían hecho las chicas y lo que lograron con los chicos de primer año, esto de poder empezar a escucharnos, empezar a entender las diversidades, las distintas formas, desde físicas hasta sentires distintos, ¿no? Vivencias distintas, y cómo respetar eso para que no sea dañino para nadie, ¿no? Sino para que el paso por la secundaria sea una experiencia linda y no algo que nos traume, ¿no? Porque, así que bueno. Claro, cuando empieza a florecer el bullying, la verdad que no. No, y hay que empezar desde los chiquititos para que eso no progrese, no. Que aparte que es la edad que están más crueles, ¿viste? Claro, porque están bromeando fuerte. Ellos empiezan a mirarse, ese es el tema, que a esa edad ellos empiezan a mirarse y empiezan a observar su cuerpo, su forma, sus elecciones, ¿no? Y se ponen críticos con ellos y al mismo tiempo eso lo enfocan en el otro. Entonces, para aminorar mi dolor, qué sé yo, me río del otro que tiene orejas grandes. Claro. Cosas así, ¿no? Bueno, así empieza. Así se empieza. Entonces, bueno, la idea de esto es como poner paños fríos en estas cuestiones, aceptarnos, amarnos, y cuando hacemos ese proceso inevitablemente aceptamos al otro. Si yo me acepto, ya mi mirada hacia el otro es distinta. Y bueno, en eso venimos trabajando fuerte. Se nota en la escuela, porque obviamente que hay dificultades, pero nada que ver con otros años, ¿no? Y ahora, bueno, esto de poder incorporar a los jóvenes, más allá de que ya hay una comisión de convivencia que está integrado por alumnos, por docentes y por familia, más allá de eso, ahora se suma el centro de estudiantes a esta lucha, así que está buenísimo. Excelente. Novedades del IPET 200. Sí, todo lindo. Bien. Ya en la recta cierre final. Cierre del año. Recta algunas final. Algunos finales, algunos exámenes y bueno. Sí, ahora es cuando todo el mundo enloquece, ¿viste? El que, profe, ¿qué le debo? ¿Cómo hago para probarlo? No sé qué. Todos ahora se ponen a estudiar. Todos desesperados y nosotras también. Ya estamos ahí como con que no nos da más. Nos estamos quedando sin nafta. Y sí. Así que bueno, el último mes, atravesados por el Mundial, que no es un dato menor. Todo. Claro, más difícil todavía. Si es difícil terminar el año con un mundial. Exactamente, ya ahí me pasaba con un alumno que el miércoles que viene a recuperar, pero es el mundial, yo no sé si vengo, porque juega Argentina, porque tenemos que negociarlo, porque y sí. ¿Y cómo hacemos? Y bueno, venimos una hora antes, no sé. Todos quieren ver a Argentina. Y yo también. Y sí. Entonces, lo negociemos a ver cómo sale esto. Pero bueno. Pensando siempre en obtener el mejor resultado, fundamentalmente para ellos. Yo tengo mesa de examen el 28 de diciembre, así que hasta el 28 de diciembre estoy en la escuela. Muy bien, Vane, muchísimas gracias por traernos siempre todos estos datos, todas estas novedades del colegio. No, gracias a vos por permitirnos este espacio, ¿no? Para que la gente también conozca. Que se por favor, además el colegio tiene su propia radio que cualquier día la vamos a estar escuchando. En cualquier momento. Ya se están sumando profes, hay nuevas iniciativas, el centro estudiante también, así que estamos ahí conversando un montón para ver cómo activamos el año que viene con esto, porque no queremos tenerlo más parado. Y queremos claro. Que se active de alguna manera. Por supuesto, esa es la primer emisora de la localidad, acá de Huerta Grande, la Radio Lucero, que está instalada en el colegio secundario. Así es, la primera emisora de Huerta Grande. Bueno, ¿largamos, querés? Pero vamos nomás, ahora sí empezamos. Ahora sí empezamos. Bueno, como siempre, viste que yo por ahí ando chusmeando, ando viendo cosas y escuchando. Y el otro día estaba en casa y mientras me puse a cocinar me gusta escuchar a mí un canal que se llama Mindalia Plus, que es de origen español, pero el que participan gente de todas partes del mundo. Y ahí se difunden todas cuestiones relacionadas con, bueno, más o menos lo que yo siempre traigo, ¿no? Esto de la salud holística. Uh-huh. Y justo estaba haciendo un vivo una chica de acá de La Falda, que se llama Laura Fernández. Que yo la conozco porque íbamos a la misma escuela primaria. Ah, mira. Y yo sabía que ella era coach también. Así que bueno, ahí nomás me detuve a ver qué es lo que Laura traía. Y la verdad que me encantó, estuvo buenísimo. Así que después me contacté con Laura y hoy se los traigo acá para compartir. Laura es facilitadora de un método que se llama Método Integra. Uh-huh. Que para serte sincera, yo nunca lo había escuchado, no sabía de qué se trata. Entonces ella ahí me empezó a contar un poco lo que me contó ella, un poco lo que yo investigué, que es un método que trabaja con el subconsciente, que permite a las personas, a través de ciertos ejercicios, de ciertas actividades, conectarse con su subconsciente para identificar cómo estamos programados en ese nivel que nos impiden por ahí manifestar conscientemente lo que queremos. O sea, yo quiero una cosa, pero la resuelvo de otra manera, o no logro alcanzarlo. Y eso tiene que ver cómo estamos nosotros programados. ¿Qué es lo que nuestro interior cree más allá de lo que uno conscientemente piensa? ¿Cómo puede ser eso? Y bueno, ahí, ¿viste? Nos programan, estamos programados, ¿por quién? Y por todo. Estamos programados por experiencias pasadas, estamos programados por las creencias de nuestros padres, estamos programados por el contexto cultural, por la época en la que vivimos. O sea, estamos programados, ya nacemos. Sí. O sea, sí, no. Y lo traemos en nuestros genes, además. Así que es un laburazo poder salir de ahí. Pero bueno, este método lo que permite es empezar a identificar estas programaciones que tenemos para poder transformarlas. Cuando uno se hace consciente de algo, lo que hace es poder transformarlo. Entonces yo le pedí, bueno, a Laura que me lo explique un poquito más. Y ella me dijo, y es real, es muy difícil ponerlo en palabras. Dice, lo que yo te puedo decir es que lo trabajamos a distancia. El terapeuta funciona como representante de la persona que quiere hacer este trabajo de crecimiento. Primero te hacen una entrevista donde desde ahí sale el tema y lo que uno quiere trabajar, y después el terapeuta aplica distintos protocolos, ¿no?, para poder solucionar eso, y bueno, y tiene la devolución para con el cliente, ¿no? Entonces, claro, cuando hay protocolos ya es diferente, porque el protocolo tiene, el conocimiento lo tiene el terapeuta y transmitirlo es complejo. Pero ahí Laura me dice que ella, básicamente, en función de eso, elaboró un método propio que se llama método simple, que sirve para reducir el estrés. ¿Por qué? Porque ella, a partir de su experiencia de todos estos años que viene trabajando, identificó que el principal problema que tenemos es el estrés. Y uno a veces piensa que nos estresamos cuando tenemos un montón de cosas para hacer. Y ella me explicaba, no, el hecho de que uno no pueda encontrar qué hacer o que no pueda hacer nada también genera estrés. Entonces, no es solo el estrés por hacer, entonces, sino también el estrés por no poder hacer. Aplica estas actividades, bueno, y dirige. Y ahí fue que desarrolló esto del método simple, que se llama simple, porque en realidad es un anagrama, creo que se dice, de la palabra. Uh-huh. Entonces, tiene 6 pasos. El primer paso es suelta. El segundo paso, identifica tu foco. El tercer paso, mírate. El cuarto, pon en práctica y siéntelo. El quinto, logra conectar con tu coherencia. Y el sexto, elige disfrutar. Y bueno, y a partir de estos 6 estadios, es que se trabajan diferentes actividades que nos conectan con el subconsciente y que le permite a la persona liberar los patrones antiguos que tienen y que la están limitando, ¿no? ¿Se entendió? Qué interesante. Sí, muy interesante. Ella me decía que en su método simple utiliza mucho el test muscular. Ajá. No sé si alguna vez tuviste la oportunidad de presenciar, porque se aplica en kinesiología, se aplica en muchas terapias. El test muscular es... yo lo he visto así, ¿no? A lo mejor tiene otros muchos métodos. Te hacen pararte con los brazos extendidos y te hacen una pregunta y el terapeuta ejerce presión sobre el brazo. Y si lo que vos respondes está en concordancia con lo que tu subconsciente tiene, el terapeuta hace fuerza y no te puede bajar los brazos. Pero cuando no está, hace fuerza y los brazos se bajan. Cae el brazo. Por más que uno ponga resistencia. Lo he comprobado. Ahí el subconsciente te traiciona. Lo he comprobado. Y te lo hacen con preguntas al principio simples y que todos sabemos la respuesta, digamos, para comprobarlo, y después con preguntas más complejas. Entonces ahí, a partir de este método, se puede ir identificando, digamos, las incoherencias que hay, que existen, ¿no? Esto que tiene registrado mi subconsciente que yo no estoy pudiendo ver, por lo que procedo de determinada manera. Pero mira, para que entendamos un poquito más, vamos a escuchar lo que nos dice Laura, ¿sí? Ahí ella nos explica un poquito. Entonces la propia persona aplica estas actividades y dirige a su subconsciente para soltar, que es lo primero, si nosotros nos soltamos es difícil continuar, utiliza, digamos, técnicas que te permiten intensificar tu foco, o sea, aprender a focalizarte de una manera fluida, de una manera en donde uno no tiene que que esforzarse y que tiene que ir contra la corriente, ¿no? Sino de una manera armoniosa y en consonancia con el proyecto de cada uno. Bien, entonces, ¿qué sucede? A partir del método simple, lo que nosotros podemos hacer es identificar qué es lo que quiero para poder hacer foco, y ahí, digamos, la facilitadora o la terapeuta nos orienta en la dirección que nosotros tenemos que ir para lograrlo. ¿Se va entendiendo? Sí, yo en ese caso te estás queriendo, decía, estás queriendo cambiar estas prácticas. Tal cual. Todo este foco, todos estos pasos que se cumplen es para ese objetivo inicial. Claro, para el objetivo que yo me planteo inicialmente. A ver, yo quiero esto, pero no lo logro, no lo consigo, no se concreta. O yo quiero relacionarme de otra forma con mi mamá y mi papá, pero no puedo, me salta el enojo. Entonces, primero, a ver, suelto lo que está, ¿no? Es lo primero. Después tengo que ver hacia dónde quiero ir. Tengo esto, pero quiero esto. ¿Cómo hago, no? Después me tengo que observar, porque si no sé cómo procedo yo, es muy difícil que pueda cambiar algo, ¿no? Después, ponerlo en práctica. Ahí ya sé lo que quiero, lo pongo en práctica. Y ahí está la terapeuta, me direcciona, me ayuda. Ahí ya hace falta la ayuda. Exacto. Lograr la coherencia, porque entre... Que todo se alinee. Claro, porque muchas veces yo digo esto, lo otro, lo pero no puedo lograr hacerlo, ¿no? Entonces, lograr la coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Wow. Mucho, ¿no? Bastante exigente, parece. Sí, y para finalizar esto de elegir disfrutar, o sea, entendiendo que es un proceso, que me voy a equivocar, que voy a fallar, que voy a volver a intentarlo, pero disfrutando, sabiendo que voy creciendo, voy en el aprendizaje, ¿no? Y eso, elegir disfrutar, me saca la presión. Ya está, ahí sí. Claro, que tenemos todo cuando nos ponemos un objetivo, ¿viste? Que nos ponemos un objetivo y nos machacamos en lograrlo, nos criticamos, no sé, hacemos un montón de cosas que tiran para atrás en vez de impulsarnos hacia adelante. Así es. Así que bueno, lo bonito de todo esto es, primero quiero hacerte escuchar otro audio más en donde Laura nos amplía un poquito más como para completar esto que dijimos y después te cuento lo bonito. Vive Simple es una metodología de 6 pasos en la que el foco está puesto en la solución y no en el problema. Esta metodología no conecta con los eventos dolorosos del pasado ni necesita revisar tus errores. Es una metodología en la que se liberan bloqueos emocionales y a través de la conexión con tu subconsciente logra crear nuevas oportunidades y experiencias. Puedes reducir tu estrés primero soltando lo que te pesa para luego determinar lo que sí quieres vivir y disfrutarlo. Ahí escuchábamos lo que ella nos decía, ¿no? Esto de cómo funcionaba fundamentalmente en... No pongo el foco en el problema, sino en mi objetivo. No salir de esa condición en la que estoy. Exactamente. Que no hurga hacia atrás, porque es doloroso. Ya está. Soltás. Tal cual. No hurgamos hacia atrás y vamos hacia adelante. Es como hacer una pausa. Tal cual. Es eso, ¿no? Es como ponernos en pausa y barajar y dar de nuevo, como se dice habitualmente, ¿no? Bueno, lo lindo de todo esto es que Laura es una persona que está muy comprometida, entonces hoy a la tarde realiza un taller totalmente gratuito, online, ¿no? Sobre este método, brindando todas las herramientas para que las personas puedan disponer. Hoy a la tarde. Ah. Así que... ¿A qué hora? Creo que es a las 17 horas. Pero bueno, acá traje todos los datos, ahí ella nos hace la invitación en el próximo audio y traje todos los datos de cómo podemos hacer para sumarnos al taller. Bueno. Es simple, nos tenemos que ingresar al Instagram de ella, que es lau-vive-simple, y ahí tenemos el link para inscribirnos. Y ahí nos sale toda la información de la hora y demás, y ella hoy nos regala esta herramienta para que podamos aplicar a cualquier aspecto de nuestra vida, totalmente gratuito, desde nuestra casa, no tenemos que nada, movernos, ni gastar, ni nada. Así que para que no haya excusa, para todas las personas que estén interesadas en profundizar un poco más, porque como dice Laura y como yo les dije hace un rato, por ahí es difícil ponerlo en palabras, pero si lo vivenciamos, lo incorporamos automáticamente. Laura, guión bajo, Lau. Vive. Lau, Lau. Guión bajo, vive, guión bajo, simple. Ese es el Instagram. Ahí ese, ya. Ese es el Instagram y ahí está el link. Lau, vive simple. Y además un montón de información de valor que ya va subiendo, que la pueden ir viendo a diario para aplicar a su vida, ¿no? Y lo que tenemos en el último audio es la invitación formal de ella para todos y todas los oyentes de Radio Panamericana. Hola, mi nombre es Laura y me dedico a ayudar a las personas a reducir su estrés. Hoy te quiero invitar a la inmersión gratuita que voy a realizar el 25 de noviembre a las 18 horas, Argentina. Es totalmente gratuita y online. Qué bien, Laura, con esa invitación. Sí, corregimos, 18 horas es el horario. 18 horas. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, todos y todas invitados, los que tengan ganas. Y ahí está, bueno, hay que sincerarse, porque ¿quién no tiene algo que...? Uf. ¿O no? No se salva nadie. No, no se salva nadie. No nos salvamos. No, eso, todos tenemos. Ahora, depende del momento que nos agarre la invitación, si realmente estamos preparados, entre comillas, para tomarla, o si la dejamos pasar, y bueno, y será en otro momento, y ¿no? Ya está. Y sí, pero mira, tarde o temprano... Volvés. Sí, es así, es así. No queda otra que enfrentarse a uno mismo. Y porque nosotros no queremos vivir mal, y siempre estamos en esa búsqueda. Lo que pasa es que lo iniciamos al revés, porque empezamos pensando de que no, si estar bien es estar con amigos, estar de joda, pasarlo bien. Y después crecemos, no, estar bien es tener una profesión, estar económicamente estable. Estar... Y así, y después nos damos cuenta y al final, que nada de eso era... ¿No? Entonces, bueno, empezamos la salida hacia adentro. La verdadera salida. Exactamente. El verdadero escapar hacia adentro. Exacto. Es para lo que vinimos, que no es para otra cosa que eso, ¿no? Para nos crecer nosotros y ayudarnos y potenciarnos entre nosotros para sanar. No, yo siento que no hay otro objetivo. Y es tan simple que cuando uno entiende eso, se hace como más liviano. Aunque todos los días caemos de nuevo en el error del viejo paradigma, ¿no? O por lo menos me pasa a mí, creo que le pasa a todos. Todos los días caemos, pero bueno, nos tenemos que autorrescatar y volver para este lado, que es lo importante. La escuchamos a Vanessa Almada, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Será hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes con más calor, con nuevas novedades y que bueno, que tengas un excelente fin de semana. Igualmente. Gracias.